La garrota. La gaviota. Se me empezó la música de ahí. ¿Qué? Pero no anda. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué anda? Bueno, bueno. La rosita tapita. La rosita tapita. Vivía en un tapón. Que no tenía puerta ni ventana ni balcón. La rosita tapita. Vivía en un tapón que no tenía puerta ni la gaviota. La gaviota en baranda, en baranda, en baranda, en baranda, en baranda, en baranda, en baranda, en baranda, en baranda, en baranda, en baranda. En mi corazón, en naranja, en naranja, en naranja, en naranja, en naranja, en naranja, en naranja, en naranja, en naranja, en naranja, en naranja, en naranja, en naranja, en naranja, en naranja, en naranja. En la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa. En la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa, en la randa. En la randa, en la randa, en la randa, en la randa. Los vinieron unos ositos chiquititos, chiquitos. Y había otra familia de ositos de un montón de ositos chiquititos. Tenía el osito chiquitito que era todo verde, clarito, fue caminando, caminando, caminando por una vez el señor a ver otros hermanitos elefantitos. Y fue el camino del camino y se encontró con una chiquitita que había solita. Nada más había uno de los dos que era un osito. El osito otro es mi osito ese. Que le contaré un cuento. Color y color a este cuento se ha acabado. ¿Sí? ¿Y el de los leones. Pero ya no, los leones había el de... El de los leones era ese. Ay, pues ya terminó el... Ahora todo el punto de la conejita. Había una vez un conejito que era todo rosadito. Voy a poner algo. No te moleste la pared. Había una vez, este es un niño, se canta con la boca de él. El del pedacito que se caía para, en la parte para atrás. ¿Ves? ¿Eh? Sí. Es divertido, ¿verdad? Un día, yo, un nene, un trocito que se caía por la parte para atrás. Una herramienta y se caía con la pared, se caía y la corteza llegó hasta el piso y se caía y se cayó al piso hasta que se rompió la corteza. Y bueno, entonces el trocito también se rompió y pobre conejito rosado se quedó sin trocito. Un día, buscó, se encontró un ave. Y agarró, no se dio cuenta que estaba plantada. Pero la arrancó y no podía, porque estaba pegadita. Pero un día quiso hacer algo. Entonces, fue a una... Un besito. Y se encontró con el señor. Entonces, el señor Florista le dijo: "Conejito, ¿por qué estás triste?" Y el conejito le dijo: "Porque se me rompió mi trocito con la corteza. Por entonces el toro le compró un trocito más grande que el otro la había rompido y para el conejito tiene una horquita y es una horquita horquita la horquita de su le hicieron a los dos. ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué está triste el conejito? El conejito le dijo a la vacinita chiquitita: "Estoy triste porque se me rompió mi trocito". Bueno, entonces la vacinita buscó una alga que no estaba pegada. Bueno, entonces que tampoco estaba plantada, la agarró, pues se dio cuenta que estaba muy pesada. Bueno, entonces se la hizo llevar, pero estaba muy pesada igual y la dejó a donde estaba. Y le puso mucha piedra, pero se casó igual. Se cayó otra fuerte estaba y se rompió el otro pedacito grande. Bueno, entonces pasó un tren más grande. Y el conejito no se dio cuenta que ese tren así de grande andaba muy rápido. Bueno, entonces quise subir por la salida de ese tren, pero estaba muy alta. No podía subir, la de abajo estaba muy baja. Bueno, entonces, se subió la chica, pero no se dio cuenta que le estaba entré muy rápido y se caía en una zanja que había y se caía por ahí y pobrecito. Se casaron muy guay, pero un día subieron y en el tren que andaba rápido se andaba más despacito. Bueno, entonces se subieron y andó más rápido todavía y bajó y no se cayeron porque había otra pierna más que eran las dos de madera. Y se subieron en el vagoncito ese de la turquesa. Y se subieron en el vagoncito turquesa, pero se andaba más rápido todavía. Pero no se casaron igual, porque había madera que eran como caballitos, tenía forma de caballito, la cabeza tenía forma de gatito, y pero no se caía. Entonces, este es un cuento nuevo. Pero un día se quisieron bajar y andar más despacito y se paró en una estación y ahí había mucha gente que no se veía, pero ahorita andaba más rápido también. La otra chiquita también se quisiera hacer unos panecitos en la horquita. Entonces se subieron igual, pero no se casaron porque estaban dando más chicos. También. Mami, sí. Puta. Ahora te voy a contar el de la vaca. La vaca ofinaranda. ¿Qué te voy a decir? Chao. ¿Cómo es el nombre de la vaca? El nombre. A ver. ¿Cómo era? Ofinaranda. Más que nada, un día, una vaquita que se llamaba Ofinaca, fue sentándose al... Se fue caminando, pensando, y se encontró con un perro que hablaba. Con nosotros se encontró que hablaba y el perro que hablaba le dijo: "Porca, papá, un día te encontraste con una oveja". La vaquita se fue y caminó pensando y se encontró con una villanina. La villanina le dijo: "Oh, eso es tan bonito. La vida no es tan bonita. Es tan bonita porque tiene una pegadura. Una espalda. La vida no la dijo porque tenía una campera arriba de la espalda. No te das cuenta porque tenía una pegadura de la espalda. Es porque tengo mucho frío. Y camino y crecí. Y se fue con la pérdida. Pero pesadón estaba solito. Pues no me pende. Sino en la tormenta. Y se asustaron mucho. Pero la vaca se fue la tormenta. Esta tormenta se pasa por otro lado. Entonces, el atento tuvieron unos patitos que también están que no está todo el mundo. Y por ahí después, con estos ojos, y el atento tuvieron las uñas. No se dieron cuenta que también patitos se pusieron más tristes. Y también la botita y la vida en una se pusieron más tristes. Porque estaban tristes. Y con los ojos, la tormenta se fue. Y ya estaban más contentos. Los patitos y las patitas ya estaban contentos y colores. Es muy divertido. Había una vez un conejito que era muy saltador y se caía entre las piedras de una corteza, pero un día la corteza se quiso caer y se rompió, pero el trocito también se rompió. Y es que ya me lo contaste ayer. Estoy teniendo más miedo. Ay, pero te lo voy a contar otra vez. No me lo cuento, no. Otra vez. Otra vez, sí. Otra vez en la corecita, ¿no querés? ¿Por qué no te voy a decir de los leones? Otra vez en la corecita, ¿no? Había una vez, un conejito, que un día la corteza se quiso caer, pero se rompió. La corteza se cortó así. Con una lama, con una loma que había y que se cayó también y también se rompió porque la loma. También se rompió la corteza. Así de fuerte. Pero más poquito sabía. Pero se cayó. Así de fuerte, pero hizo poquito ruido. Pero un día el trencito bajó, se bajó por la parte de atrás, pero no se dio cuenta que se estaba cayendo por ahí. Bueno, entonces el agujerito se hundió. Empezó a venir un barco. Y vio la tormenta, el barco se hundió. El barco no se dio cuenta que había un príncipe arriba. El príncipe estaba con una sirenita, pero no se dio cuenta que el príncipe casi se ahoga. Un cuento nuevo. El conejito blanco. Pero un día se quiso viven en la ciudadita. El principal se encontró con las hermanas en la ciudadita. Pero las hermanas, se quiso ir también. Pero se fueron las dos. Trabajando contenta en unos casitos de mar. Pero un día quisieron volver, pero los casitos les llevaron a donde estaba el príncipe. Y mamá se quedó con las ciudadita, las ciudaditas. El conejito blanco no se dio cuenta que ¡pum! Cada vez se caía otra corteza. Y otra corteza y una alga. Por una alga se cayó así de fuerte. Y hizo un ruido muy fuerte como la tormenta, pero la tormenta ya se había ido. Bueno, entonces, ambas contentas. Triste, estaba el príncipe. Un poco triste estaba el príncipe. La sirenita hacía así. Pero se mataron de una vez. Se había ido en la tormenta. Pero había un poquito de duda. Estaban un poco tristes. ¿Qué? No se entiende el cuento. Pero un día quisieron hacer así. querido esta cocina que la regaló a alguien. Mi seca. Eso es de Dios. Mami, ¿qué?